Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 22 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado y se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una visibilidad de 9.9 millas y una humedad de un 20%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. A partir de las 12 del mediodía hasta las 8 y media de la noche van a estar un poquito elevados el índice de rayos ultravioleta. Ya lo habíamos platicado desde la semana pasada, ¿verdad? Así que aplicarse protector solar, sobre todo a partir de las 12 a las 8 y media de la noche. Y también se espera un poco de viento a partir de las 2 de la tarde. Así que si van a estar al aire libre, pues contemplen, ¿no? Porque cuando nos viene este aviso de viento, pues sí viene fuerte, ¿no? En algunas ocasiones, no necesariamente, o sea, vaya a ser muy fuerte, pero por lo general ha coincidido que cuando viene esa probabilidad de que esté viento, pues sí se pone un poco fuerte. Para el día de mañana, martes 27 de junio, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 20% que caigan precipitaciones el día de mañana. El índice de rayos ultravioleta para el día de mañana va a estar tranquilo. Al parecer no vamos a requerir de los protectores solares, pero el día de hoy sí, ¿ok? Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 61, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 21% y eso sería como a las 4 de la tarde. Y el índice de rayos ultravioleta estaría moderado y de 2 a 4 de la tarde. Para el próximo jueves, 29 de junio, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 59, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 29% de que caigan precipitaciones, y esto sería a partir de las 2 de la tarde. Y para el día viernes 30 de junio, ya despidiendo el mes, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Apenas se va a venir el 1 de julio y las temperaturas máximas ya van a rondar en los 90, arriba de 90. Así que se viene bastante calor, bastante, también el índice de rayos ultravioleta alto. Así que hay que estar bien preparados, no abrigados como cuando decimos en el tiempo de frío, ¿verdad? Hay que abrigarse muy bien, ¿no? Aquí hay que protegerse muy bien de los rayos ultravioleta y de este climita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mudanza. Un ladrón se introdujo en casa de Nasruddin. Tan pronto como éste advirtió su presencia, se escondió en un rincón. El ladrón se lo llevó todo. Nasruddin asistió a la operación, siguió al malhechor hasta su casa y le abordó educadamente. Gracias, extranjero, por haber querido trasladar todos mis efectos y todos mis muebles, le dijo. Has hecho que abandonáramos mi sórdido alojamiento en el que tanto mi familia como yo nos estábamos pudriendo. Ahora vamos a poder vivir aquí. Voy ahora mismo a buscar a mi mujer y a mis hijos para que disfruten sin más tardanza de tu generosa hospitalidad. El ladrón, angustiado ante la idea de tener que cargar con toda aquella gente, le devuelve en el acto todos sus bienes. «¡Tómalo todo de nuevo!», exclamó, «y guárdate para ti y tu familia todos tus problemas». Autor: Alejandro Jodorowsky. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: para enfrentar los problemas de la vida y salir victorioso, hay que permitirse ver las cosas desde otra perspectiva. Ante todo, recuerda que Dios está de tu lado. Déjame entrar en tu alma, déjame entrar en tu vida, déjame estar en las cosas buenas y malas que tiene tu mundo. Déjame que te acompañe a lo mejor, a desahogar esa pena en el corazón y que el nudo en tu garganta se vaya por la mañana. Déjame entrar en tu duda y que jueguen con las mías. Déjame entrar en tus sombras que se fundan con las mías. Déjame que te lo diga en soledad. Yo muero cuando te veo a ti llorar. Y que si tu alma está triste, muy triste estará la mía. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan. Déjame estar a tu orilla, ser la silla que te aguanta. Déjame ser de tu sonrisa. Déjame ser tu confianza, déjame ser la balanza que equilibra tus angustias. Déjame ser tu guarida frente al mar, déjame ser la tristeza que se va, déjame ser la alegría que ponga luz a tu vida. Quisiera que te lleves de mi vida lo mejor, la brisa que a ti te acaricia, esa me la guardo yo. Déjame ser la voz que grita cuando los traidores callan, déjame estar a tus orillas, ser la silla que te aguanta, déjame ser de tus sonrisas cuando miras la que brilla, déjame ser, déjame estar, déjame entrar, aunque cambie los tiempos y pierda el tiempo, yo seguiré pensando igual. Se encuentra en un lugar, sentir que el amor que va por dentro es fuerte y de verdad. Esto es para la gente que dice que siente. Y nunca está presente, aunque no se den cuenta que el mundo da vuelta y mira que gira pero sin mirar acá. Aunque cambien los tiempos y pierdan el tiempo, yo seguiré pensando igual. Aunque yo sé primero muy bien lo que quiero y siempre camino, voy a vivir la voz que grita cuando los traidores. Thank you.

Aries, es preciso que dejes de atormentar a tu pareja pidiéndole que te dé más atención. Recuerda que él o ella también tiene su vida y que es un ser individual. Esos celos e intentos de apropiación no serán buenos para la relación. Para el signo de Tauro, enfrentarás las consecuencias de haber hecho trampa en algo o no haber seguido las reglas al pie de la letra. Lo mejor es que aceptes cualquier castigo sin intentar defenderte, porque lo único que conseguirás es quedar mal ante la gente. Géminis, tu momento de triunfar está cada vez más cerca, así que no te dejes intimidar por tus propios pensamientos negativos. Tienes todo para llevar a cabo de forma satisfactoria ese proyecto, que nada te haga creer lo contrario. Cáncer, recibirás noticias no muy gratificantes respecto a tu trabajo. Es probable que sea algo que te afecte, sin embargo no tienes nada que temer. Has hecho bien las cosas y tienes las bases sólidas en las cuales podrás apoyarte. Leo, lo que debes tomar en cuenta en esta semana es que si sientes que ya no puedes más, no hay nada de malo en pedir ayuda. Sueles tratar de mantenerte fuerte porque creer que es de débiles recurrir al apoyo de otros, pero no es así. Virgo, este lunes parecerá que todo se quedó estancado, no obstante, ese aburrimiento es a causa de la rutina en la que tú mismo te sumergiste. Lo único que debes hacer es intentar hacer las cosas nuevas para salir de esa monotonía. Libra, el ambiente estará un poco tenso con tus seres queridos, por lo que la sugerencia es que evites crear conflictos mayores o protagonizar momentos incómodos. Si hay algo que te molesta, espera que la tensión baje para comunicarlo. Escorpión, los planetas te dicen que tienes que alejarte por un momento de los medios digitales. Estar tanto tiempo frente a una televisión o un teléfono móvil no te ayudará en nada este lunes. La energía que inviertes en eso, úsala para estar junto a tus allegados. Sagitario, es hora de que bajes un poco tus expectativas sobre el tipo de gente que quieres a tu alrededor, ya que suelen ser poco realistas. Sé más objetivo y pide cosas que realmente existan, no le exijas a los demás algo imposible. Capricornio, antes de criticar a tu pareja debes de tomar en cuenta si tú mismo no haces eso que tanto odias. Asegúrate de ser imparcial y no intentar tener la razón siempre. Es fácil señalar a los demás sin haber analizado los propios errores. Acuario, por ahora no es recomendable que solicites un préstamo monetario, porque lejos de ayudarte solo provocará que te estanques más en deudas. Es mejor que hagas algo para que tu situación económica mejore. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tu pareja podría desconfiar de lo que dices, ya que últimamente no has sido sincero. Además, en cuanto más insistas en demostrar la supuesta verdad, menos te creerá. Tienes que darle tu espacio y ser más comprensivo con él o con ella. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh, hard not to hesitate, but we can't wait to be

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de Spider-Man Across the Spider-Verse, que dicen que vuelve a encabezar las taquillas. ¿Cómo la ven? Spider-Man Across the Spider-Verse volvió a poner su telaraña encima de las recaudaciones en la taquilla, mientras que The Flash sufrió una caída más rápida que el veloz personaje de la película. La secuela animada de Spider, protagonizada por Chamaic Moore como el adolescente lanzador de telarañas Miles Morales, recuperó el puesto número uno en su cuarta semana en los cines de Norteamérica, con una recaudación de $19.3 millones. La cifra más reciente ayudó a que la película de Sony alcanzara $317.1 millones a nivel nacional en Estados Unidos y la impresionante cifra de $560.3 millones en todo el mundo. Es muy raro que una película como esta se abra paso con su telaraña y vuelva al primer puesto, fue lo que dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de comunicación en Comscore. Es un testimonio de la calidad del filme y este es un mercado de cintas de verano muy competitivo y concurrido. Y sin embargo, Spider-Man Across the Spider-Verse se ha distinguido como una de las películas más populares de la temporada. Spider-Verse superó a Elemental, que ocupó el segundo lugar por segunda semana consecutiva con un estimado de $18.5 millones. Y la película se mantuvo en ese sitio después de experimentar el peor estreno de 3 días para una cinta de Pixar la semana pasada. Ningún otro filme tuvo una caída tan drástica, dicen, como The Flash, con una recaudación de $15.2 millones en su segunda semana. La cinta de superhéroes de DC y Warner Bros. protagonizada por Ezra Miller, cayó 72% tras recaudar unos 55 millones de dólares en su estreno. Su presupuesto de producción fue de 200 millones. Imagínense, todavía no llega al presupuesto que tuvo. Transformers Rise of the Beast ocupó el quinto lugar con 11,6 millones de dólares en su tercera semana, con un total de 122,9 millones de dólares, y se colocó por delante de Asteroid City de Wes Anderson, cinta a la que le fue mejor de lo esperado con 9 millones. Entonces, ¿cómo van las películas pues más taquilleras del viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá? Según Comscore, son los siguientes. En el primer lugar está Spider-Man Across the Spider-Verse con 19,3 millones de dólares. En el segundo lugar está Elemental con 18,4 millones. The Flash está en tercer lugar, 15,2 millones. El número cuarto, No Hard Feelings, 15,1 millones de dólares. En el número 5 está Transformers Rise of the Beast con 11,6 millones. En el número 6 está Asteroid City con 9 millones. En el número 7 está The Little Mermaid con 8,6 millones de dólares. En el número 8 está Guardians of the Galaxy Volume 3 con 3,5 millones. Y en el 9 se encuentra Black Canary con 3 millones de dólares. Y bueno, así está la lista de las taquillas. Yo sinceramente, pues, yo sí recomiendo el Flash. A mí me gustó, estuvo buena. No sé cómo cayó, no he visto Spider-Man. ¿Será que la tendré que ver para poder comparar y decir, a ver, no, pues sí se merece el primero? O tal vez, en mi opinión, pues tal vez no. Depende, ¿no? Tendría que verla primero. Y también en otra información, fecha y hora de estreno del capítulo 2 de Secret Invasion, la serie de Marvel en Disney Plus, para los que esperan este segundo, bueno, el capítulo 2 de Secret Invasion. Dice pues que muchos meses después del final de She-Hulk, la abogada Hulka, pues ya hay una nueva serie de Marvel a la que uno pues puede ver en Disney Plus. Secret Invasion ya está disponible el primer episodio en la plataforma, estando programado el final de la misma para el próximo día 26 de julio con el estreno de un episodio a la semana. Tras ver este primero, pues ¿cuándo vas a poder ver el segundo? El segundo capítulo se estrenará el próximo día 28 de junio. Entonces, en dos días más, y la hora a la que estará disponible será a las 9 de la mañana, hora de peninsular, y a las 8 en las Islas Canarias. Y pues esta es la manera habitual de proceder de Disney, ya que siempre suele elegir los miércoles como el día de estreno de cada nuevo episodio de sus principales series. Y como no podía ser de otro modo, Secret Invasion no iba a ser una excepción. Entonces, La Invasión Secreta, los capítulos, el 1 salió el 21 de junio, el capítulo 2 saldrá el 28 de junio, el capítulo 3 el 5 de julio, el capítulo 4 el 12 de julio, el capítulo 5 19 de julio y el último capítulo saldrá el 26 de julio, ¿ok? En un mes se acabará. Y con esto vamos a pasar a otra información. A ver, ¿cuál de estas dos les doy? Bueno, vámonos a esta que es fuera de lo común. Les iba a dar otra de ciencia. Bueno, les iba a hablar de la inteligencia artificial, pero yo creo que ya he hablado mucho de la inteligencia artificial y mejor mañana hablaremos de algunas preguntas que hay al respecto sobre la inteligencia artificial. Lo que está pasando acá en las montañas de Utah es de que hay nieve, nieve sandía, ¿no? Y es un fenómeno realmente, o sea, que tiñe de rosa y rojo las montañas de Utah y parece que como si fuera nieve sandía, según. Pues los habitantes acá del estado de Utah han estado viendo nieve en el suelo teñida de rojo y rosa. Es muy bonito a la vista, pero ¿qué hay detrás de este fenómeno natural apodado nieve de sandía? Bueno, pues los expertos afirman que se trata de un fenómeno normal que aparece en zonas montañosas de todo el mundo. Aunque no lo sospeches por los colores de la nieve, es el resultado de la floración de algas verdes que prosperan en ambientes fríos y nevados, según Scott Hollin, profesor adjunto del Departamento de Ciencias de las Cuencas Hidrográficas de la Universidad Estatal de Utah. La especie de alga causante de la colorida nieve de Utah se llama Chlamydomonas nivalis. Hodalin dijo que aunque la nieve en Utah ha aparecido roja, el color más común del fenómeno, hay tipos de algas que viven en el hielo y la nieve que puede convertir la precipitación helada, pues normalmente blanca en todo tipo de colores, incluido el púrpura, el verde y el naranja. Normalmente las algas se encuentran en una especie de quiste latente, y cuando hay suficiente agua de deshielo en el manto de la nieve y suficientes nutrientes, como durante la primavera, esa forma de quiste sale de su estado latente y por eso da pues ese color. Y ahorita pues al ver la nieve pues sí se ve como una nieve de fresa más bien, ¿no? Más que de sandía. Y es una nieve rosa en el condado de Cache, Utah. Y bueno, sí, estamos en Utah y está haciendo calor, pero en las montañas hay nieve. Tienen unos pequeños flagelos que le permiten nadar a través de la capa de nieve hasta la superficie, donde recibe mucha radiación solar y pues ahí florece, fue lo que explicó Hotlin. Y según esa floración es un signo de la fase reproductiva de esta alga, durante la cual se crea un pigmento secundario que oscurece las células del alga. Y este pigmento actúa como bloqueador de los rayos ultravioletas que protegen las células del alga de la radiación solar. Entonces, cuando las células de las algas se calientan al sol, derriten el agua que las rodea y que antes era nieve, pues entonces es como se da ese color, ¿no? Bueno, no hay problemas para la salud humana en cuanto a la calidad del agua y para cualquiera que entre en contacto con esta nieve de sandía, según Hodlin. Estados del oeste de Estados Unidos como California, Utah y Nevada han sufrido sequías que dejaron poca nieve en esas zonas en los últimos años, fue lo que dijo el meteorólogo senior de CNN, Brandon Miller. Y este año han visto una tremenda cantidad de nieve récord en algunos lugares, por lo que la profundidad de la nieve pues era mucha, mucha nieve para quedarse hasta bien entrado en el verano, fue lo que dijo Miller. Y para algunos pues es probablemente la primera vez en años que han podido ver este fenómeno, solo por el ajetreado año de nieve que se tuvo en esta parte del mundo. Y pues afortunados, ¿no? Por lo menos yo lo estoy viendo en fotografía. Pues yo no vivo cerca de Cache Valley, pero la gente que vive ahí pues podrán presenciarlo esto a vivo y en vivo y de todo color, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

una planta que tiene muchos beneficios para nuestra sangre, o sea que nos ayuda a desintoxicar o a limpiar nuestra sangre. Y esta se trata de la raíz de bardana. Pónganla ahí en Google para que sepan cuál es, ¿ok? La bardana es una planta que se puede encontrar en baldíos o en laderas de bosques y caminos. Y esto resulta muy conveniente teniendo en cuenta que en los últimos años distintas investigaciones encontraron que su raíz puede ser útil para tratar diferentes afecciones. La bardana es una planta que pertenece a la familia Asteraceae. Suena como acereje, pero no, Asteraceae, comúnmente llamada cardos, ¿ok? Se caracteriza por sus grandes hojas rugosas, un fruto esférico de color púrpura y un sabor similar al de las alcachofas, aunque puede ser también, puede ser anterior, su consumo pues se remonta a la Edad Media y existe evidencia de que el Carlomagno solicitó que la plantara en sus campos junto a otras hierbas y a otros condimentos. El tallo y las hojas de la bardana pueden consumirse hervidos como cualquier otro vegetal y esto puede aplicarse a la raíz, que también puede tostarse. Y otra opción es recurrir a sus infusiones, polvos, aceites, extractos o suplementos. Para conocer la dosis adecuada de estos productos, pues tienes que respetar las indicaciones de las etiquetas que si tú las compras, ¿no? O consultes a un profesional de la salud. Se cree que su rico contenido en inulina, mucílago, sales minerales, fitoesteroles, ácidos fenólicos y taninos son responsables de sus propiedades. Y esto se debe a que no se analizó un compuesto específico de la raíz de bardana, sino a esta como un todo, y entonces tú puedes aprovechar su consumo para obtener esos beneficios. Lo primero es que es un desintoxicante natural. Este beneficio no fue muy estudiado por la ciencia occidental, pero la tradición china señala que la raíz de bardana es una excelente opción para eliminar toxinas de la sangre, y esto se debe a sus propiedades antimicrobianas, que también suelen aprovecharse para combatir resfriados y los dolores de garganta. También tiene propiedad antiinflamatoria. La inflamación es una respuesta defensiva de nuestro cuerpo contra ciertas amenazas, pero cuando esta se vuelve crónica, se puede convertir en un problema. Algunas enfermedades como la osteoartritis son responsables de este proceso. Un estudio encontró que consumir raíz de bardana disminuyó significativamente la inflamación que está producida por esa afección. Y es anticancerígena. Bueno, pues los taninos presentes en la raíz de bardana son una gran fuente de antioxidantes y estos resultan esencialmente para combatir la presencia de radicales libres, las moléculas inestables pues que dañan nuestra salud celular y que pueden ser responsables de diferentes tipos de cáncer. Y esto fue respaldado por un estudio que encontró que la raíz de bardana ayuda a limitar la actividad tumoral del cáncer de mama. También es buena para la piel por sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antioxidantes que tiene la raíz de bardana, y eso ayuda a prevenir problemas cutáneos como el acné, la psoriasis o el eczema, ¿no? También se ayuda para combatir las quemaduras, dicen que es efectiva. Y también, aunque la evidencia no es sólida, la raíz de bardana suele utilizarse para tratar infecciones de vejiga, anorexia, sífilis, problemas gastrointestinales como afrodisíaco, diurético, y para controlar los niveles de azúcar en la sangre y los de presión arterial. Debido a sus propiedades diuréticas, no debes consumir raíz de bardana si estás deshidratado, porque pues obviamente te va a hacer más daño. Y tampoco se recomienda su consumo a personas que son alérgicas a los crisantemos o a las margaritas, o a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Los profesionales de salud recomiendan precaución al consumir raíz de bardana si también se toman medicamentos para reducir los niveles de azúcar como Amaril, Diabeta o Glinace. Esta advertencia también se extiende para anticoagulantes como Plavix, Voltaren, Advil o Caumadin. Y también tienes que tener cuidado si consumes hierbas o suplementos con efectos similares a los medicamentos anteriores. Y a saber, pues dicen que el jengibre, el ginkgo biloba, el ginseng panax, el ajo y el clavo de olor o angelita, actualmente, si tú consumes esto, pues también tienes que tener cuidado porque pues tienen más o menos el mismo efecto que los anticoagulantes, ¿no? Y actualmente se desconoce si la raíz de bardana tiene interacciones con algún tipo de alimento. Pero bueno, ya saben, antes de tomar cualquier té o cualquier suplemento, consulten con su médico y no modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su doctor de cabecera y pregúntenle si puede tener algún efecto con algún tipo de medicina que ustedes estén consumiendo, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Muscoesqueléticas y de la Piel y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo a tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos.